Pobre chica de burdel. Pobre de mí sin ti, que seguirás gritando. Eres miles de chicas que conocí y que no conocí. ¿Quién dice que yo tengo pareja? Sí, claro, tú. Pero yo he debido exiliarme de otras mujeres. La violencia social estaba canalizada en sus voces. Y tu sexo que mea y que canta como miles de sirenas. He dicho, la necesaria no representación del orgasmo. No el nombre, sí el número, sí el número. Agula Mata Gali Notushiva Wizard Dude. Los neandertales calman sus nervios. Agula Mata Gali Notushiva Wizard. Dude. Soy casi menos que un animal. A estas alturas de la película busco el tono. Ay, ay, ay, que ay, si dices como dice la guitarra de tu cuerpo cuando está con el mío, yo ya ni sé si soy yo el que duerme delante de la luz y debajo de tu balcón, debajo de tu coño. Colonia tuya me pongo yo en el pelo para quitar el olor que tengo a mala vida. Mientras tú estás arriba, divinizado, divina, me salgo por la pantalla a ir con mis huesos a la tierra de la luna y dejarme las llaves de la ciudad en la montaña y regresar al lugar del infierno viejo que me persigue y del que juntos habíamos escapado. Huele a madera. Cuando la gente pretende tener dinero, lo que tiene es todo mierda adentro. Cuando la gente trabaja, dos cosas pasan, que gana dinero y vive necesidad. Busco en YouTube camino del hoyo, pero dejo un poco seguir un concierto de Jaime el Parrón que siempre me suena de vista. Y me olvido. Bronca constante de nuestros asuntos de amor. La diosa dice que llama él a una niña Influencia exterior del Dios sencillo, suspirando. Influencia exterior del Dios sencillo, suspirando. Son las 9 querrás que te suba el chocolate. Aún esto aún no me atreví a decirlo, y es a partir de ahora que quisiera oírte de nuevo hablar. Que me preocupa mi madre y mi hijo y no dejo pensar en tus pies tus piececitos que suben y bajan las cuestas del monte entre el romero y el orégano, entre mitón y la gata mata Harry, una salvaje como nuestros corazones en la fiesta en que el mal destruye todo, solo me queda hacerme el mártir. Ah.